Lesson 24. Possessive Adjectives. Lección 24. Adjetivos posesivos. My suitcase. Mi maleta. Mi maleta. My suitcases. Mis maletas. Mis maletas. Your suitcase, familiar. Tu maleta. Tu maleta. Your suitcases, familiar. Tus maletas. Tus maletas. His suitcase, her suitcase, your suitcase. Su maleta. Su maleta. His suitcases, your suitcases, their suitcases. Sus maletas. Sus maletas. Our suitcase. Nuestra maleta. Nuestra maleta. Our suitcases. Nuestras maletas. Nuestras maletas. Your suitcase, plural, their suitcase. Su maleta. Su maleta. My gift. Mi regalo. Mi regalo. Your gift, familiar. Tu regalo. Tu regalo. His gift. Her gift. Your gift. Su regalo. Su regalo. Our gift. Nuestro regalo. Nuestro regalo. Our gifts. Nuestros regalos. Nuestros regalos. Your gift, plural, their gift. Su regalo. Su regalo. Their gifts. Sus regalos. Sus regalos. Your name, plural or polite. Su nombre. Su nombre. My male friend. Mi amigo. Mi amigo. Our sister. Nuestra hermana. Nuestra hermana. Our brother. Nuestro hermano. Nuestro hermano. Our wives. Nuestras esposas. Nuestras esposas. Our husbands. Nuestros esposos. Nuestros esposos. His car, her car, your car, their car, your car, plural. Su coche, su carro. Su coche, su carro. Your car, plural, as in Spain. Vuestro coche. Vuestro coche.